Tocaron las 12, ya se puso lista pa' salir al roce. Debajo de la manga tiene varias poses. Los bloqueó a los dos, ya no los conoce. Ya no le hace y se va pa'l party. Yeah, con sus amigas Mari Mari. Yeah, sonando cumbia en el auto, en la casa, en la disco. ¿Qué quieren cumbia qué? Yo le explico. Ella baila cumbia y se pone caliente. Está que arde la vibra, se siente. No le importa nada, es que hace tiempo le mienten. Sola lo baila, rebelde. Ella baila cumbia y me pone caliente. Me está mirando, me vuela la mente. No le importa nada, es que hace tiempo le mienten. Sola lo enrola, lo prende. En la seca de Argentina, conmigo lo baila la rocha y la más fina. Ya sabes, mi cumbia va a ser la vitamina que pone a bailar a los pibes en la esquina. Acá somos iguales, vecinos y vecinas, todos la misma sangre, todos la misma vibra. Vamos a cambiar las cosas, mi prosa es poderosa, mi cumbia tiene hambre, mi cumbia está rabiosa. Ay. Ella baila cumbia y se pone caliente, hasta que arde la vibra se siente. No le importa nada, que hace tiempo le mienten. Sola lo baila, rebelde. Ella baila cumbia y me pone caliente. Me está mirando, me vuela la mente. No le importa nada, que hace tiempo le mienten. Sola lo enrola, lo prende. Sí, sí, si no te pega te levanta. Una vez más, dímelo Fer. Silvera Music, cumbia en la casa. Tocaron las 12, ya se puso lista pa' salir al roce. Debajo de la manga tiene varias poses. Los bloqueó a los dos, ya no los conoce. Ya no le hace y se va pa'l party. Con sus amigas Mari Mari. Se va pa'l party. Con sus amigas Mari. Lo prende.